Siempre que no puedo dejar el cielo. Yo recuerdo el otro día que la balcada, jugando en bici con la Camila. Y el chón, digo, vale, vale, que dijo, vale. Dijo, estoy jugando con la bola. Y se va así para. Pero toma la pieza. Tiempo abierto. Gracias.